comparte tu felicidad con todo el Perú. Aló, aló, felicidad. Felicidad 212-1115. Ay, ya se la aprendió. Bueno, hace años, ¿no? 212-1115. Radio Felicidad presenta al dueto de estrellas mexicanas más esperada, Lucero y Mijares. Sé que nos van a caer lindos los dos. Ojalá que puedan venir. Llegan por primera vez al Perú con su tour. Quiero decir, venir acá a la radio, ¿no? Porque están llenos de entrevistas, estoy segura. Hasta que se me hizo mal. Hasta que se nos hizo, se llama el show. Disfruta de lo mejor de su repertorio en un concierto sin precedentes. Este sábado 22 de julio. Bueno, este no, pues. El 22 de julio, en el Arena 1. No van a ir este sábado. El Costa Verde. Compra tus entradas en ticketmaster.pe. Es una producción de Fans and Music Entertainment. Gracias a Radio Felicidad, la música de tu vida. 212-1115. Ya me di cuenta. Si alguna vez tomaron una copa de más. ¿Y qué hicieron? ¿Qué hicieron? ¿Qué no hicieron? ¿O qué no hicieron? ¿O no se entendieron? Porque a lo mejor no sabe qué decir. Puede Te voy ser. A contar lo que me pasó. Ya. Estaba muy chiquita. O sea, estoy hablando 19 años, 20 años. Ya tenemos llamada. Allá mientras. Se pone de acuerdo. Intenté. Okay. Pero se puso a conversar, gato. Antes existía la recarga de teléfono. Sí, claro. Ya, en vez de yo recargar mi teléfono, empezaba a colocar, marcando en mi celular el número del billete de 10 soles. O sea, el código de billete. O sea, así, estaba porque estaba zampadita. Sí. Amiga querida, o amigo querido. Amigo querido, ¿quién llama? Buenos días, bienvenido a Felicidad. Me gusta hablar con usted, señora Regina. Mucho gusto y muy amable. El escucharla a usted y a su compañera de trabajo, muy lindo programa que siempre lo realiza. Muchas gracias. Mi anécdota es que mi viaje rápido ha sido más rápido. En Chile, llegué a Chile con un amigo y nos fuimos a tomar algo fuera del restaurante, de un restaurante, pero pasamos tomando. Claro. Y después. Se tomó hasta la molestia. Estamos rápido. Ya. Pero ya cuando salimos, los dos estamos mareadísimos. Vino un flaco chileno y nos llevaba por otro lado. No, por acá yo no voy a ir porque no sabía por dónde estaba. Pero yo sabía que estaba mal el camino. Entonces digo, mi amigo se iba, no, ven, vamos, no, yo me voy con él, no, no vamos. Y lo traje, porque si íbamos para otro lado con ese chico, en este caso de Chile, que estaba muy mal inquieto, nos vienen a robar. Íbamos a salir peladísimos. Esa es una anécdota peligrosa. Muchas gracias. Gracias a ti, un abracito. ¿Cómo te llamas? Carlitos, gracias por ser oyente de Felicidad, un amor por jugar con nosotros. Gracias a recordar cositas. Gracias, cuídate mucho, ya no se bebe como antes. Así no, que, por favor. Ya no. No, tenemos que cuidarnos, Regina. Y saber con quién sales también, ¿no? ¿Y terminaste de contar la historia? Sí, terminé de contar. Estaba en mi casa con mi familia en reunión y en vez de hacer la recarga en mi teléfono, yo intentaba meter el código del billete. Era graciosísimo. Muy gracioso. Tenemos otra llamada. Hola. Regina, buen día. Hola, buen día. Quiero contarte una anécdota. Yo no tomo licor, pero en una oportunidad, un año nuevo, mi sobrina me dice, a su hermana le dice, vamos a tomarnos una cervecita. Ya. Entonces, cervecita negra, después del almuerzo. Entonces yo le digo, así, ¿qué tal será? Prueba bolsita, me dice, prueba. Bueno, me tomé un vasito y me gustó. Ya. Entonces, el día 4 de febrero cumpleaños un amigo. Ya. Que él me hacía muchas veces, me hacía mis compritas, todo mi papá. Entonces yo digo, ay, yo lo voy a saludar, le voy a cantar sus mañanitas y le voy a saludar. Voy a decirle, pero que me compre una cervecita negra. Pero yo me imaginaba la individual, pues no, claro, la chiquita. Claro. Entonces el bandido me trae un, lo que le llaman margarito o algo así. ¿Qué es eso? La grandota. Entonces le digo, pues vamos a brindar. Le digo, ya, me dice, sí, he traído. Bueno, agarra. Y yo le digo, medio vasito nomás para mí, le digo, ¿no? Y ese sirve, ¿ya? Entonces, ya conversamos. De una vez me dice, otra vez, quería servirme de nuevo. Le digo, no, yo no tomo. ¿Y ahora qué voy a hacer? He traído un margarito. ¡Qué gracioso! Yo le digo, no, yo no tomo. Yo me tendré que tomar yo porque tengo que entregar la botella. Se lo tomó. Sí. Y esto no sabe que me lo tuve que aguantar hasta las 7 de la noche. Ahí porque se quedó dormido sobre la mesa. Ahí en la mesa. Yo decía, ¿qué hora yo te llaman? Estimo, ¿a qué hora lo llaman? Porque él hace trabajo, por... él es electricista. ¡Uy! Él hace trabajo. Cruzan los cables. ¿A qué hora lo llaman? Dios mío. Hasta que yo lo llamaron y dije, ¡ay, qué suerte! ¡Ay, qué gracioso! Un besito, amor. Muchas gracias por compartir una anécdota linda con un amigo. Así que, ¿cómo es la cosa? Margarito, no hay que pedir Margarito. Eso. Todavía una botella grande. Margarito, la de litro. Se le llama una botella grande, Margarito. Claro, ya. La de litro. Increíble. Pero... ¿eh? Uy, cerveza negra. Yo no sería capaz de tomarme. Bueno, me caigo sentada. Ni hablar, pero qué divertido. Estás en Radio Felicidad recordando anécdotas de cuando éramos jovencitos. Blanco, noche y viejas canciones, y se reía de mí, dulce embustera.